un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Bueno, ahí comenzábamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, 2 de la madrugada, 6 minutos, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Un pop de los 90 es esta canción de Sheryl Crow, All I Wanna Do Is Have Some Fun. We'll be right back.

David Bowie hace su debut en la televisión estadounidense interpretando la canción Fame en el programa Cher CBS TV, conducido por la cantante Cher. David Bowie, que vivía en Nueva York en ese momento, había escrito Fame con John Lennon durante una sesión improvisada. Vamos con esa canción, Fame, el cantante David Bowie en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. I need

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 8 de noviembre. Bueno, hace, se podría decir que hasta contadas horas, hubo elecciones en Estados Unidos y el presidente ganador, el presidente electo más bien, fue el señor Donald Trump. Pues resulta que el 8 de noviembre de 2016, a pesar del estridente apoyo de un grupo de estrellas, entre ellas Katy Perry, Bruce Springsteen, Hillary Clinton pierde las elecciones presidenciales de Estados Unidos ante Donald Trump, entre cuyos partidarios se incluyen Ted Nugent, Lorita Lynn y Wayne Newton. Miley Cyrus, quien dijo que se mudaría si Trump fuera elegido, decide quedarse en el país. Eso sucedió en una fecha como esta, 8 de noviembre, año 2016, que muchas personas se sintieron decepcionadas por la derrota de Hillary Clinton ante Donald Trump. 4 años después fue Donald Trump quien perdió con Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. Y actualmente, hace, como les dije anteriormente, horas, se eligió a Donald Trump para un segundo mandato, segundo y único mandato. Y pues hubo también igualmente muchas opiniones encontradas entre gente del espectáculo. Por ejemplo, Madonna publicó una torta con un insulto hacia Trump, no lo quiere nada, y muchas otras artistas tampoco lo quieren. Entonces, así es la vida. Hace 8 años Trump elegido, hace 4 años Trump derrotado, y actualmente Trump elegido nuevamente para un segundo mandato. Entonces decía la nota que Miley Cyrus dijo que se iría de Estados Unidos si Trump ganaría las elecciones. No obstante, Miley Cyrus nunca se fue. Pues se fue, salió, pero de giras o de presentaciones a otros países. Vamos con Miley Cyrus, una de sus más recientes canciones, el tema Flowers, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Can't

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 8 de noviembre de 2014, hace 10 años. A medida que los artistas se dan cuenta que les pueden pagar por viajar en cruceros, muchos aprovechan la oportunidad, incluido el dúo country Florida Georgia Line, que convenientemente tiene una canción exitosa llamada Cruise, que traduce crucero, y se embarcan en el crucero This Is How We Cruise, que sale de Miami para una aventura de 4 días. Otros cruceros de 2014 fueron el crucero Kid Rock Chilling the Most y el Kiss Cruise de la banda Kiss. Pero la canción que más se ajustaba al tema era la de Florida Georgia Line, que muy convenientemente tiene un tema llamado Cruise. Se embarcan en el crucero This Is How We Cruise. Así es como nosotros nos vamos de crucero, saliendo de Miami a través de el mar, y durante 4 días. Vamos con esa canción de Florida Georgia Line, Cruise, un pop, country pop del siglo XXI, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Baby, your song, you made me wanna roll my windows down and cruise. Hey, baby. Yeah, when I first saw that bikini top on her, she's popping right out of the South Georgia water. Thought, oh, good Lord, she had them long tan legs. Couldn't help myself, so I walked up and said, well, baby, what song you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit. Would look a hell of a lot better with you up in it. So baby, what song you make me wanna roll my windows down and cruise. She was sipping on Southern and singing Marshall Tucker. We were falling in love in the sweetheart of summer. She hopped right up into the cab of my truck and said, fire it up, let's go get this thing stuck. Baby, what song you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit. Would look ahead. Grabbed my guitar and strummed a couple chords and sang from the heart. Girl, you sure got the beat in my chest bumping. Hell, I can't get you out of my head. Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you. Baby, you a song, you make me wanna roll my windows down. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Here come the hot sniper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, lyrical gangster. Murderer. Excuse me, Mr. Officer. Murderer. Still love you like that. Murderer. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Call to fate, it's me. Fate to cut the shape. Come juggle with me, see every time. Here come the hot sniper. I'm the lyrical gangster. Murderer. Dial emergency number. Murderer. Still love you like that. Them up and go, oh oh, cha cha ching ching. Here come the hot stepper, murderer. I'm the lyrical gangster, murderer. Big up the crew in the area, murderer. Still love you like that. I'm the lyrical gangster. Murderer. Big up all crew bow, yeah. Murderer. Still love you like that. Murderer. Here come the hot stepper. I'm the lyrical danger. Murderer. Big up a crew in the area. Murderer. Still love you like that. Murderer. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. I'm a limit, I'm a danger. Still love you like that. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Standing in the rain, with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Next day, for the beat of six. de los 70 en Estrellas de Medianoche. Raised and regimented, hardly a hero. Just someone his mother might know. Very clearly a case for cornflakes and classics. Two teas, both with sugar, please. In the back of an alley. While little dirt cowboys turn brown in their saddles, sweet chocolate biscuits and red rosy apples in summer. For it's hey make and hey ma, do the papers say anything good? All the chances in life for little dirt cowboys. Should I make my way out of my home in the woods? Brown dirt cowboy, still green and growing, city slick captain. Fantastic the feedback, the honey the hive could behold. Children on wheels out the winners, and the 68th Summer Festival wolf flowers a thin name. The chief is a meal, a hardly a home on the range. Too hot. We're from them.